amor, se lo llevo el viento. Si tú piensas que voy a volver, y es muy tarde, no pierdas el tiempo. Hace mucho que yo te olvidé, no quiero volver al pasado. Si tú hiciste mi vida fatal, si tú hiciste mi vida fatal, desde el día que llegué a tu lado. Y si un día nos volvemos a ver, un favor de mi parte te pido, no me digas ni siquiera adiós, no te quiero tener ni de amigo. Volver al pasado, si tú hiciste mi vida fatal, si tú hiciste mi vida fatal, desde el día que llegué a tu lado. Y si un día nos volvemos a ver, un favor de mi parte te pido, no me digas ni siquiera adiós, no te quiero tener ni de amigos.